Cuando vuelan dragones, hay aire, magia, fuego y lugar al silencio. Cuando rueda la palabra y los sonidos vibran, vuelven por un rato los dragones. Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a Cuando Vuelan Dragones, a nuestro episodio número... 12. Número 12. Buenas noches, Mariano Clavijo. Buenas noches, Agustina Beltrán. Buenas noches, Lorena Crespo, Tom Ayana y Canek, que no sé por dónde anda. Henos aquí, finalizando este año radiofónico. Y bueno, muy contentos, contentas. De estar aquí. Sí, sí, sí. Para quienes nos están escuchando por primera vez, pueden escuchar los episodios anteriores en la página web del espacio furiamariposa.org. Pueden, este hermoso espacio que nos acoge desde el primer episodio, que está en Güemes, donde se desarrollan montones de talleres, ciclos de cine, encuentros, presentaciones, espacios que le dan vitalidad a la ciudad de Córdoba y que nos acompañan desde el principio. Y nos pueden seguir a nosotros también en redes, en Cuando Vuelan Dragones, en Instagram. Muy bien. No sé qué haría sin vos, si no me das toda esa info. Yo tampoco sé. Oh, tonta. No me hagas llorar, no puedo llorar. No. Nadie te hace llorar, vos llorás. Yo lloro nomás. Desde que naciste, por motu propio. No pudieron conmigo esa parte. No hay tres. Esas mierdas no pudieron conmigo. 5.000 personas, yo lloro lo mismo. Sí, sí, sí. Me importa un bledo. Bueno. Lo sabemos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, llegamos al final y llegamos al número 12. ¿Hubo algo ahí? ¿Algo que no...? Yo creo que en la producción había miedo de terminar con el episodio número 13 luego de 2 años de pandemia. Hay muchas historias apocalípticas dando vueltas. Leyendas urbanas. Leyendas urbanas y rurales que indican que el fin está cerca. Entonces creo que no se quiso tentar al destino. Bien. Prudente, diría. ¿Eh? Sí, sí, sí, sí. Bueno, estamos compartiendo acá ya nomás unas cosas navideñas. Esa cosa loca, ¿no? De mucha caloría, ¿no? Como si hicieran... Sí. 30 grados bajo cero. Y bueno, y ahí vamos con la garrapiñada, el turrón, la cosa confitada, y vamos que vamos. Cosa, ¿no?, loca del colonialismo también. Bueno, bueno. Te meto a Santa Claus con quien sea, con vino, con locro, y le pongo humita al medio. Bueno, ese ruido no es que ingresó un espíritu al estudio, sino que es Canek. Sí. Un alebrije. Que no sabemos si es un alebrije. Es un alebrije, seguramente. Claro. Lo que vamos a estar leyendo hoy... Perdón, antes que digas eso, quiero decir que vamos a ir comentando, como es nuestro último programa, recordándole a la audiencia y a quienes, bueno, y contándole a quienes recién se suman, que nuestras cortinas son de grandes... amigos, amigas, dragones, ¿no? Sí. En este caso una dragona muy talentosa, querida amiga, que se llama Clara Presta, del tema Vino Viniendo, que compuso, ella hizo la música, la letra es de su hermana Irene Presta. Clara, que estuvo presentando su disco nuevo este año, Pájara, que se está editando recientemente en Japón, junto a los discos de muchos cantautores de Córdoba y del país. Parece que en Japón pinta el disco en material y para allá parten cajitas con magias locales. Muy loco ver la tipografía, ¿qué son? ¿Ideogramas? No sé qué son. No te sabría decir. En japonés. En un capítulo más de Haciéndole Preguntas a Agustina, que no sabe responder. Yo te dije yo que ya voy no a pensar sabe. Preguntas para hacerte quedar mal. Ya las hiciste, pero yo dije que no sé cómo se llaman esas cosas. No sé si son ideogramas, no sé qué son. Sí, escritura japonesa le digo. Escritura japonesa. Genérico. Bueno, habría que ir para allá. A Japón. Sí, Sí. La llevamos a Lore. Está medio complicado llegar a Uruguay, no sé, por el tema de la economía, ¿vio? Pero bueno, hay que ver. Pero es para el otro lado, para Chile. Salimos por Chile. Sí, sí, yo me refería como al precio de los pasajes. Pero si tacleamos gente en el aeropuerto y nos subimos. Qué hermoso. Qué lindo. No, bueno. La parte de taclear no. No, pero bueno, viajar, qué lindo. Bueno. ¿Vamos a arrancar con nuestra Biblia? Sí, que en este caso es el libro Dragón de Gustavo Roldán, que nos ha estado acompañando y ha sido el hilo conductor de todos los episodios hasta ahora. En este caso vamos a terminar este año con la mirada de dragón. Aunque los dragones saben mucho, siempre tienen una mirada llena de asombro. Se asombran de las cosas que no conocen y de las cosas que conocen. A todo lo que conocen lo miran con ojos nuevos cada día, y si la mirada es nueva, las cosas son diferentes. Entonces se sorprenden de que haya tantas cosas nuevas en el mundo y les parece hermoso conocerlas. «¡Qué hermosa flor!», dice un dragón negro. «Muy hermosa», contesta otro. «Es parecida a la que estaba ayer en este lugar». «Sí, pero la que vimos ayer era cuando el sol estaba alto. Esta, con un sol de atardecer, me parece más hermosa». «¡Qué hermosa flor!», dice el mismo dragón al amanecer del día siguiente. «Sí», contesta otro, «muy parecida a la otra que ya vimos, pero con los rayos del sol del amanecer, esta es más linda». Y vuelan hasta las montañas más altas, esas donde las nieves están desde el primer día del mundo, contentos por haber descubierto una flor nueva. Entonces un dragón le dice a otro, «¡Qué hermosa montaña! Tiene toda la nieve del universo». Y los dos sobrevuelan en grandes círculos el pico de esa montaña que acaban de descubrir y que ya sobrevolaron mil veces. Tanto que yo creí que nunca iba a hacer esto, y acá estoy diciéndome, es insólito y es simplísimo. Entre tantas frases hechas, te diré que me hace falta tu canción. Yo que siempre desprecié tu don, que siempre lo envidié, porque me desgracié en un rencor fatídico, tristísimo. Puede que ya sea tarde para disculparme. Y si me crees, lo digo así, no es nada irónico. Vamos a levantarnos para ver las flores del jardín. Claro que somos todos hijos de la misma madre que así nos alimenta y así se manifiesta y es magnífico, es fantástico. Entre tanta confusión, ella viene a ofrecerte tu canción. Y si te caes, se ríe así, no es nada trágico. Vamos a levantarnos para ver las flores del jardín. Tanto que yo me reía cuando vos decías, es algo místico, algo crístico, es lo que late en la sangre, en el río que te lleva al corazón. Y si te perdés, te espera ahí, es algo mágico. Vamos a levantarnos, vamos a levantarnos para ver las flores del jardín. Algo mágico, vamos a levantarnos, vamos a levantarnos. Bueno, como siempre, este libro Dragón nos deja pensando, recalculando, ¿no? sobre, en este caso, sobre las miradas, sobre el asombro, me resonaban principalmente dos cosas, que era las miradas nuevas, la capacidad que tenemos de que tienen los dragones, no sé si nos da a nosotros, pero de intentar mirar con mirada nueva, ¿no? El valor que hay ahí, porque cuando uno cambia la mirada aparecen otras cosas, ¿no? Y el entusiasmo de esa mirada nueva, como el asombro, la alegría frente a ver algo nuevo, frente a esos descubrimientos muy pequeños de la vida cotidiana. Y algunas niñas tienen esa magia, ¿no? Claro. Pasa con algunas niñas que te obligan de alguna manera a ver de nuevo cosas que uno ya tenía muy naturalizadas. ¿Lo leíste en algún libro o te pasa? No, tengo una dragoncilla blanca, una dragoncilla gringa. Me recuerda también la otra parte, Hamlet Lima Quintana, que decía que no perdamos nunca la capacidad de asombro. En esta vida que llevamos embotada, ¿no? Corriendo de un lado para el otro, para hacer un peso más, un peso menos, y eso. Sí, para creer que hacemos un peso más y un peso menos. Por eso. Y no perder. Ahí volvemos al tiempo, que es un tema que nos queda pendiente también para el año que viene, en el que hemos trabajado, sobre el que hemos trabajado o hemos pensado un poco este año, pero también para generar la disposición, para tener disposición para el asombro y el cambio de mirada. También hay que hacer huecos y pausas y poner tiempos. Pausas. Es difícil en la vorágine y en el automatismo hacer lugar a miradas nuevas. Tiene que haber lugar, como cuando la tierra está muy dura y voy a decir, ¿por qué el pasto no me crece? Y es una piedra. Claro. Necesita aire, necesita agua, necesita tiempo, espacio. Leía el otro día, no recuerdo. Era una filósofa que justamente hablaba de esto y decía, no recuerdo el nombre de la filósofa. Qué raro que no me preguntaste quién es la filósofa que habla sobre el tiempo. Y yo te digo, no sé. ¿Viste? Bueno, después de 12 programas. Y decía que no hay tiempo para la filosofía porque no hay tiempo. La filosofía, como otras muchas cosas, prácticamente todas, necesitan tiempo. Necesitan parar, tirar el freno de mano, detenerse y entrar como en otra sintonía, digamos, ¿no? Y entonces hoy, digamos, hablado de la actualidad, como que, bueno, no había tiempo para eso porque no hay tiempo. A mí, pues, es que las miradas Apocalipsis Now me crispan un poco. Hay tiempos, hay muchísimas personas dando cuenta de los tiempos que hay. De hecho, el tiempo en eso también es como plástico. No sé si te hace sensación, pero mientras una más cosas va pudiendo hacer, el tiempo va cobrando otra dimensión. Es también una disposición, un modo de ponerse frente al tiempo. No estoy diciendo que es que hagan mindfulness y que piensen que tienen tiempo, sino que también forma parte del dispositivo de esta máquina de la que participamos mucho todes, por la cual nos vamos diciendo, estoy apurado, no, yo estoy apurado, no, yo estoy más apurado. Como, bueno, hacer lugar. Para estar asombrado necesitamos tiempo y hacer lugar y hacer un movimiento. Totalmente. No, te colectivo cuento. Colectivo y personal. Te cuento lo que decía esta mujer, nada más. No. Es como, hay un tema de Lucas Heredia, que es un cantautor cordobés, que nos da queda, cuenta nos de queda eso. Pendiente. Nos quedó pendiente Lucas Heredia. No lo pasamos este año. El Luquita. Gran voz, gran intérprete, que habla sobre ese apuro. Sobre, te mando un mail, no llego a nada. Es también como una postura, parece que estar lentito vale distinto, ¿no? Que estar muy apurado. Si estás muy apurado es que tu tiempo vale un montón, y ¿no? Sí, totalmente. Bueno, y también decíamos cuando estábamos armando el programa que la cuestión del asombro y de la mirada y de la sorpresa era algo que nos reunía a nosotros dragones de aquí. Por suerte, y que, bueno, no deja de convocarnos cada vez que abrimos un libro y, che, leí esto, a ver, y quedamos todos, ¡oh! ¡Wow! Sí. Que esperamos que les cause lo mismo. Entusiastas ante todo. Sí, sí, sí. Y en mi caso también se mezcla con un poquito de pérdida de memoria, entonces yo soy como esos dragones, digamos. Vi la misma flor 68 veces objetivamente, pero como me olvido, ¡ay, qué bonita, es muy hermosa esta flor! Pero que ya la viste. Bueno, pero eso es... No lo veo malo. No, soy feliz con la misma imagen un montón de veces porque me olvido. Es como la abuela Jetta de la nena como Doris. Sí, sí, sí. Lo bueno del Alzheimer es que estás todo el tiempo conociendo gente nueva, decía. Bueno. Sí, bueno. Un vaso medio lleno. Hay un poco de eso. El viento pasa furtivo sin acordarse de nadie. Qué pena me da la muerte. ¿Para qué se pondrá a venir? Uno la invita con vino, no tiene con quién dormir. Mis padres se murieron tan distantes, tan lejos y tan desconocidos, que se puede afirmar que fueron un padre y una madre que no se conocieron nunca. Rosa y dorada la ribera, la ribera rosa y dorada. Febrero, y ya está, desde esa última en el cielo y el agua. Del libro Ausencia, de Byung-Chul Han, un párrafo. Admiramos las flores del cerezo solo cuando están en todo su esplendor y la luna únicamente en un cielo sin nubes. Sobre todo una rama cuyos brotes solo han comenzado a abrirse y un jardín cuyas flores se han caído ya, ofrecen mucho para contemplar. Ciertamente es bello mirar la luna llena, que brilla a millas de distancia, pero toca más profundamente el alma esperar el despuntar del día, hasta que la luna aparece lentamente e ilumina con su resplandor las criptomerias en las montañas. Luego cae de repente una suave lluvia y la luna se esconde un rato detrás de las nubes. Para la sensibilidad oriental, ni la constancia del ser ni la perduración de la esencia hacen a lo bello. No son ni elegantes ni bellas las cosas que persisten, subsisten o insisten. Bello no es lo que sobresale o se destaca, sino lo que se retrae o cede. Bello no es lo fijo, sino lo flotante. Bellas son cosas que llevan las huellas de la nada, que contienen en sí los rastros de su fin, las cosas que no son iguales a sí mismas. Bella no es la duración de un estado, sino la fugacidad de una transición. Bella no es la presencia total, sino un aquí que está recubierto de una ausencia. Cada atardecer, cuando el brillo de la luz y el rocío cubren el lugar, se oye el tremor de la vida, viejo son como un canto de la tierra. Será cada día y será cada día. Cuánta inmensidad en la gota mágica que refleja la mitad del sol. Dentro de su luz da lo mismo norte o sur, la simpleza de lo sin final. Y será cada día. Y será cada día. Ay, ay, ay. Aire. gira y girará. Cuando fue que al mundo lo dejamos de mirar, gira, gira, gira y girará. El concepto japonés de estilo wabi, que expresa un sentimiento genuinamente budista de lo bello, reúne lo incompleto, lo imperfecto, lo efímero, lo frágil y lo insignificante. Por eso, los cuencos de té que deben transmitir el sentimiento wabi no pueden tener un aspecto perfecto e impecable. Antes bien, tienen que estar fracturados. Por eso se les incorpora irregularidades y asimetrías intencionadamente. Wabi es, según un famoso ejemplo del maestro de Teyuko, un noble corcel atado al frente de una pequeña choza con techo de paja. Wabi es una única rama de ciruelo que florece en la nieve profunda. Wabi se contrapone a lo esplendoroso, lo perfecto, lo grande, lo exuberante, lo extenso y lo invariable. Bello es un cuenco de plata cuya superficie pierde brillo y se opaca. Bello no es lo reluciente, lo transparente o lo cristalino, sino lo mate, lo nuboso, lo rodeado de nubes, lo traslúcido, lo sombrío. Bueno, de atrás para adelante, primero vamos con la música, para que sí. No se nos pase. Lo que escuchábamos ahora último es Hora Mínima, de un tema de Rodrigo Carazo, en la versión de el autor y Marta Gómez, ¿no? Sí, una dragona colombiana. Sí, muy allegada aquí, a la Argentina, sí, sí. ¿No? Hace muchas colaboraciones. Sí. Sí. Colaboraciones con muchas artistas locales. Rodri Carazo es artista local, Alto Dragón. Sí. Y la primer canción, otro Fucking Dragón, de Eduardo Cardoso, de su disco Seis de Copas. El tema Vamos a Levantarnos para Ver las Flores del Jardín. ¿No? Así arrancamos. Nosotros lo estuvimos pasando ya en otro momento del año. También pasamos Puente Celeste. El grupo del que formó parte Edgardo Cardoso. Bellísimos temas, muy difíciles de cantar. Eso. Preciosos. Y lo último que estuvo leyendo Lore, ¿vos te animás a pronunciarlo? Byung-Chul-Han. Byung-Chul-Han. Yo le digo Wan Chan Ken. No, Fin-Chun-Flan. Plin-Plum-Plin. Plin-Plin. De Byung-Chul-Han, el libro Ausencia, acerca de la cultura y la filosofía del lejano oriente. Que la verdad que para mí es un moño en el buen sentido de la palabra, un moño de un regalo, Byung-Chul-Han, porque viste que la filosofía es como medio áspera, a veces, viste, se meten con lenguajes crípticos, pero Byung hizo las tareas, se estudió letras, entonces claro, te lo pone el o simplemente texto. Nos habla al oído a ti, no, a mí, claramente. A Lore y Chau Pichu. Claramente. No sabemos cuánta tarea hizo. No, hizo. Y no sé si el nombre es Byung o Chul o Han. Yo hablo desde mi ignorancia supina. es tremenda como la contraposición entre el planteo de lo bello oriental que propone este amigo con la belleza occidental, ¿no? Que es una belleza que insiste, que es esplendorosa, que es homogénea, que es cerrada, que es definitiva. Y acá, bueno, la rama del cerezo entre la nieve. La tacita, eso, la taza... Llena de imperfección. Pero le hacen las imperfecciones. Sí. Es lo imperfecto, o sea, es como el recorrido. Es lo que retrae, lo que cede, no es fijo, es flotante. Eso, bellas son las cosas que llevan las huellas de la nada, que contienen en sí los rastros de su fin. No hemos hablado de esa, no sé si decir técnica, porque más que técnica es una tradición de reparar los objetos rotos, sí. con oro, uh-huh. Porque justamente ahí en las endijas, ahí está el valor, digamos, de la cosa, ¿no? Ya vamos a hablar de eso, pero bueno, tiene que ver. Sí, como metáfora es hermosa, pero además, bueno, tiene tantas implicancias como en nuestros modos de vida, ¿no? En donde, bueno, pareciera que eso es lo nuevo, lo homogéneo, lo perfecto, lo cerrado. Lo liso. Sin marcas, claro, lo liso. Lo liso, fíjate, lo voy a decir una con... Discúlpenme. Sí, bueno. Discúlpenme. Discúlpenos. Sí, bueno... Esta cosa de Instagram de los filtros, ¿no? Borrar, uh-huh. Borrar las arrugas, mostrarse lo sano y bello, cuando eso no tiene nada que ver con la realidad. Sí. En La salvación de lo bello, que es otro libro que me prestó Lore, de Byung Chul Han, habla justamente de eso, ¿no? Cómo estamos en una época en la que lo que prima es la lisura, uh-huh. la borrar las huellas del tiempo en la piel, por ejemplo, ¿no? Y que, bueno, es una ficción, digamos, no tiene que ver con la realidad, digamos. Sí, me impacta mucho en eso de cómo se configuran imágenes de lo bello. Sí, claro. De cómo eso luego nos hace cuerpo en las personas. Y luego una arruga, una marca, una cicatriz parece que fuera un sinónimo de una falta. Y acá lo marcan precisamente como un valor. Como parte de lo bello. Y además esa cuestión también de lo que retrae, de lo que cede, de lo flexible, de lo que eso, que no tiene un protagonismo, que no va para el frente, que no insiste, ¿entendés? Sí, no es más abdominales, más trabajo, más resistencia. Vos te estás quejando de tu personal trainer, ¿no? Digo, me parece que se traduce como en tantas prácticas, en tantas Totalmente. Moralejas de nuestras enseñanzas que van por todos lados. Pareciera que eso, que alejarse, que correrse, que dar tiempo, que dejar que las marcas estén ahí, remite a lo viejo, a lo feo, a lo con desinterés. Me parece muy preciosa esta idea de Wabi. Sí. Además de eso, de lo pequeñito, de lo efímero, no es necesario que sea para toda la vida, ¿no? No es necesario que dure tanto tiempo. Esta cosa de los cerezos que nos contaba Lorel otra vez, bueno, dura un día, florece en un día, y hay que estar tan contentos porque lo vieron florecer. No, bueno, pero esta flor no dura, hagamos flores de plástico. Vamos y hagamos flores de plástico. Pero no, señor, es distinto verla florecer y que duren un día. Veía un programa de una serie que ocurría en Japón, donde una pareja, bueno, hacía un montón de tiempo que no se comunicaban, y bueno, como cosas que pasan, ¿no? La vida. Queer Eye, decís. Queer Eye en Tokio. Y esta pareja de japoneses, bueno... No encontraron la forma de comunicarse y dejaron pasar un montón de tiempo y no entre ellos se caerían y todo, pero como que había algo ahí que como parecía que se había roto. Ajá. Y bueno, cuando van recuperando esa relación, se proponen, bueno, hagamos esto, hagamos aquello, vamos a ver florecer los cerezos. Qué bonito. Bueno, igual esas son problemáticas universales, ¿no? Ahí lo tenemos, sí, al Hamlet diciendo, mi madre y mi padre eran dos desconocidos. Como que eso es propio, problemas universales. Sí, sí, sí. Bueno, y hablando de problemas universales, lo que sigue es una hermosa canción que se llama El Adiós, con letra de Atahualpa Yupanqui y con música de Víctor Heredia, mucho tiempo después, en la voz de nuestra querida y talentosísima amiga André Martínez. Cuando derrame el verano toda su miel sobre el río, cuando el sol rejuvenezca con la risa de los niños y el amor juegue sus juegos, como el viento entre los pinos y el campo encienda sus verdes y el mar suelte sus navíos. Redescubrir el mundo mirando sus secretos a través de un ojo de dragón. Redescubrir el mundo mirando sus secretos a través de un ojo de dragón. Escoger es político. Escoger es político, sí. Pero también es ideológico. Chuparnos el cuerpo es ideológico. un sexo político nuestro, ni de intelectuales ni de rufianes, sino una hermosa diversidad de polvos funcionales. Y a la izquierda le pesa la diversidad tanto como a la derecha. Le alivia masturbarse con acciones solidarias. ¿Tendrías placer con un cuerpo roto? ¿O solo tenés para dar un paquete de fideos tirabuzones? Los días en sillas de ruedas son todos iguales. Todo es un paisaje de 1,50 m. No es necesario que me griten al hablar, puedo escucharles. Soy parapléjico, no estúpido. Tener sexo con un cuerpo roto, a contracorriente de un mundo capacitista y heteropatriarcal, lo considero un acto revolucionario. Lamernos los cuerpos es y no es amor. Cada día mi cuerpo se transforma y con él mis deseos, mis placeres, mis ideas y mi identidad. Podría decir que mis personalidades ya son casi o más discas que yo. Tengo la fantasía de que tu fantasía sea la de escoger conmigo. Si querés puedo comprar un dildo, por si te da nostalgia. Este cuerpo roto no es un paradigma de las ciencias sociales y humanas. Tampoco un objeto de estudio. Aunque debo reconocer, aún quedan muchas cosas que aprender. Si humedeces tu lengua, puedo llevarte a cosquillas nuevas. No he tenido sexo con otra persona con diversidad funcional. Caigo en laberintos discursivos, pero tengo la suerte de que mis palabras cicatricen rápido. Tengo intriga y calentura. Jugando con esas palabras te digo que mi orgasmo viene cuando puedo ver el tuyo, si es que hablamos bajo un perfil coitocentrista. Es saber que me haces parte de tu placer, que podemos construirlo juntos. Demasiado romántico todo. Quiero decirte que tu culo es muy rico. El mío es un pañal. La pasividad no es proporcional a la penetración. Tu concha es húmeda y sabrosa. Tu pija es rígida y torcida. Si me chupas las axilas, te acabo en las tetas. Es coger me salvó la vida. 40 días postrados pensándote desnuda con el pene erecto involuntariamente mientras 2 enfermeras lavaban mi cuerpo roto. Te veo y te la chupo. Demasiadas ganas puestas al sexo oral. Ganas de sentir mis dedos penetrar un culo, el culo de alguien, el de otra persona. Pensar en es coger con vos no es algo simbólico. Rompamos la tríada de muerte, cura o heroicidad. No soy nada de eso. Puede que sea la muerte a la que espero tranquilo. Más bien, soy el deterioro. Soy hermoso. Soy un monstruo hermoso, pero en deterioro. Mi anormalidad corporal te calienta. En buena hora, el morbo junto con la duda hace de mi belleza un sexo de dedos, salivas y lenguas. Ver mi cuerpo en un espejo es como entrar a una casa después de que alguien ha muerto, donde uno se pone a oler sus ropas, llorar sobre fotografías, extrañar momentos. Te veo desnudo y se me hace agua la boca como a un gato de tapial. Te veo desnudo y es como cantar que cada cual tiene un creep en el bocho. Empujones, termino siendo un subversivo del falocentrismo. Te la chupo toda de nuevo. Me veo y no me conozco. Creo que vivir dentro de una casa es más cómodo que salir a girar en círculos viciosos de infantilización, paternalismo o ruidos terapéuticos. Extraño bailar y el aliento de tus mañanas. Es coger, es un lenguaje. Hace mucho que no nos vemos, que no nos hablamos, pero estoy seguro que si nuestras pieles se vuelven a tocar, explota todo. Una molotov de porno criollo. El sexo es evitar un suicidio. El mío, por lo menos. Ahora estoy durmiendo. O sea, estoy cumpliendo un sueño. No todas las personas poseen diversidad funcional. No todas las personas pueden cumplir un sueño. Sin embargo, hay que distinguir que una cosa es una cosa y que otra cosa es otra cosa. Si no, la segregación seguirá existiendo. No es una concepción separatista, sino una cuestión de visibilidad. En cambio, Sí, somos todos diversos, solo que preferimos no darnos cuenta. Somos la inmensa minoría. Gordos, putos, trans, trabas, maricas, discas, gays, lesbianas, queer, bisexuales, asexuales, tullidos, lisiados, pansexuales, demisexuales y más, y más, y muchos más. No obstante, lo puto no quita lo disca. ¿Viste nuestros cuerpos rotos en publicidades? Nuestros cuerpos votan, pero no son democratizados. Se vive una perpetua rehabilitación. ¿Qué instituciones representan mi cuerpo? ¿Cuántas veces le diste lecciones de vida a un cuerpo que ni siquiera comprendes? Más tiempo pasa, más me cuesta oler a una sombra dispuesta a desenredar toda esta red, toda esta trampa costosa y condenatoria. Quizás estoy pidiendo demasiado. Se vive con esto y se muere con esto. No busques más, yo te consiento. Nada de eso. Prefiero poner un disco de Sandro y cantarte en la cara. Y yo, que estoy aquí sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar. Hay cosas que no tienen tiempo. Son cosas efímeras, cosas ansiosas que no te dejan tomarle el pulso a las pasiones. Te vas tan rápido que no alcanzo a saber tu nombre. No me das tiempo a escogerte. Y tengo que soportar que todos hablen de mí ignorando que estoy sentado aquí. Quédate un rato más o llévame con vos. El culo sí, la silla no. La silla es lo que es, porque existe en mi cuerpo. Las ruedas giran porque existen mis manos. Al culo sí te lo presto. No vas a experimentar nada nuevo. En silla no hago más ni menos cosas. Hago otras, o las mismas, pero de otra manera. No quiero tu beso en la frente. Háblame, mirame, sentime, oleme, escúchame, abrazame, respetame. Es, cógeme en la silla. Es, cógeme completo. ¿Estar solo es político? No lo sé, pero me duele. Ya me cansé de escuchar mis propias anécdotas. Ya me confesé todos los secretos. Ya me ahogué con la mediocridad y promesas con sabor a vino tinto. La soledad es como espiar mi diario íntimo y desconfiar de mis propias banalidades. Necesitamos una foto juntos. También tenemos que tener apodos. Escojamos uno que tenga gusto de helado. Crema del cielo, por ejemplo. Hace tiempo que tengo que ocultar mi amor por vos. Te miro y te siento, dijo. Es triste saber quién sos. Cuando me pregunten qué es la segregación, tendré que escoger en decir tu nombre. Thank you. Bueno, lo que recién leyó Mariano es Escoger es político, de Isma Rodríguez. Isma Rodríguez estudió Ciencias de la Información, es autodidacta, parapléjico por accidente y acérrimo escritor traumático. Participó del festival El Deleite de los Cuerpos, en la actividad que puede un cuerpo. Tiene una página web, dice: mientras me queden ruedas, seguiré escribiendo. Su página web es www.ismaelrodriguez.com.ar y llegamos a él por las publicaciones que nos convidó la Pam Secoli, que es participante y activista de este festival que tiene más de 10 años en Córdoba, El Deleite de los Cuerpos, que durante el periodo de pandemia, al no poder realizar las actividades, trabajaron en en publicaciones bellísimas que van a estar presentando en estos días y ya les vamos a contar. El Deleite de los Cuerpos es un festival en que gays, lesbianas, trans, travestis, tortas, putos, maricas, chongas cuentan historias, sus historias, nuestras historias, de las maneras más diversas, a través del poder de la imagen, de la ausencia de representación, del entramado de voces o la maraña de letras que nos narran. Tremendo espacio, están en la web. Todas sus publicaciones se pueden descargar, tienen una potencia de entrevistas, de poemas, de imágenes, de diseño muy, muy bello. Y van a estar presentando estas últimas revistas este martes 7 de diciembre de 19 a 22 horas en Hotel Inminente, Estudio de Artistas en La Rioja 556. Imperdible para ir a ver la presentación de las revistas del Deleite. ¿Estás bien? No hemos dicho nada de tu voz. ¿Cómo estás hoy? Bueno, esta cosa medio sensual, si alguien, medio de la gata Varela. Claro. He alterado mis cuerdas vocales para aportar mayor sensualidad. Me pareció que era poca de la que estaba disponiendo. Entonces me pareció que era pertinente ingresar al mes de diciembre con esta voz de tomadora de whisky. ¿Viste cómo dicen? ¿Me sirve? Bueno, me sirve. No, sí. Sirve en este caso. Sí. Bueno, llegamos a este escrito de Isma Rodríguez pensando también retomando esta idea de la mirada de dragón del escrito que leímos al principio respecto a, bueno, las distintas miradas de las que a veces somos sujeta. Él habla de ser mirado en su 1.50 m, de recibir besos en la frente, de no ser escogido en completo. Y bueno, como otro modo de mirar la mirada, de cómo veníamos pensándola o tratándola desde el principio del programa, como a veces esas miradas, bueno, hay miradas que duelen un montón. En las escuelas remil vemos eso, ¿no? Se arma un quilombo, claro. Vuelan los bancos, se rompen vidrios. ¿Qué pasó? Me miró mal. ¡Ah, asperísimo! Un acontecimiento sobre esa mirada, ¿no? La otra cara de la otra mirada, ¿no? Para no romantizar la mirada, sí, ¿no? Sí. La expulsión de lo distinto, otro libro, ya que estamos, ¿no? Con Byung-Chul Han, da cuenta de eso, ¿no? Ajá. De cómo estamos en un tiempo en el que, bueno, el otro es. Expulsamos todo lo que no sea parecido a nosotros, ¿no? Uh-huh. Por eso se explican, bueno, discursos de odio, las polarizaciones ideológicas, ¿no? Que estamos viendo a diario, uh-huh, en nuestro país, en el mundo, alejadas de sentirnos como todos parte de una misma tribu y con cada quien con sus diferencias, ¿no? Uh-huh. Esa imposibilidad de aceptar, no tolerar, aceptar a las otras personas, bueno, con sus singularidades, ¿no? Y ponerlas en diálogo, sí, con cada quien. Sí, porque dentro de las miradas ese discurso de la tolerancia es, bueno, reodiante. Te aguanto. Te aguanto, como me aguanto el calor, los mosquitos. Claro, te aguanto. me banco el... La aceptación, bueno, requiere, es más, es una actitud más. Sí, el reconocimiento, tampoco, claro. Tampoco uno necesita ser aceptado por los demás, ¿no? Yo no te pido ser aceptado. No, no, pero digo, plantean, como hay un saliendo texto, de uno, ¿no? La aceptación desde uno, ¿no? Sí, creo que es Perlonger que es el que dice como, también en relación a esto que plantea Isma en su escrito, como lo que queremos es ser deseados, ¿no? Deseades. Bueno, el Festival del Deleite orbita en respecto a eso, a los activismos, a la política, al arte, a crear imágenes y relatos propios, a no ser hablados por otros, desde la complacencia, desde los discursos de la diversidad homogeneizante, que parece que todos estuviéramos salticando en una ronda, en una pradera de flores, cuando tantas personas salen a la calle, lo primero y casi lo único que reciben es odio. Bueno, justo esta semana, en estos días, una chofer de trolebús no permitió que, no quiso permitir que una mujer trans subiera al ómnibus porque tenía un top. Y luego de que muchísima gente en el colectivo le dijera, mira, queremos llegar a trabajar, ella también, ¿cuál es el problema? Bueno, siguió, la changa se puso un buzo, quiso parar a una policía, bueno, en ese marco, las miradas de que plantean la diversidad y que todo esto se resuelve con mindfulness y amor. O una bandera en el Parque Sarmiento. Claro, o solo una bandera. Bueno, son muchos gestos. El deleite es un espacio que provoca permanentemente, que arma gestos, que arma intervenciones. Que construyó estas publicaciones bellísimas que se presentan este martes 7. Pueden seguirlo en su página web, de donde también pueden descargar todas sus producciones del deleite de los cuerpos. Buen dato. Donde el reducido mundo que habitamos se toca con el misterio, los polos, las nubes, las oscuras cavernas. Es entonces, y fundamentalmente, un ojo que puede ver secretos. Tres poemas de Liliana Bodoc. Primera persona. Yo, primera persona del singular. Yo tengo. Pero yo no tengo, yo no soy tengo. Porque si un huracán se lleva todo y me deja tan solo con lo puesto, yo seguiría siendo. Yo estoy. Pero atención, porque aunque cambie de lugar, aunque cambie de barrio y de ciudad, yo sigo siendo. Por las noches yo duermo, pero no soy dormir, porque cuando despierto sigo siendo. Yo canto, y si no canto, yo juego, y si no juego, yo estoy aquí y allá. Yo tengo, yo no tengo, yo canto y desencanto. Ya esta tarde no juego, pero yo sigo siendo. Yo soy yo cuando soy, no soy tener, no soy estar, yo soy ser en primera persona del singular. Noche de diablos. En la noche más noche se encienden las antiguas hogueras de los diablos. Deambula el hechicero sobre el caparazón de una tortuga. Un antifaz mastica la carne de una fruta misteriosa. Cara sobre otra cara, las máscaras invitan a ser lo que no somos, lo que jamás seremos. Cometas emplumados, brujos con cinco sombras, marionetas de fuego. En la noche más noche, las máscaras batallan y bailan por sus vidas. Desenvainan espadas, escupen luz de pólvora y veneno. Un antifaz ovilla el largo cuerpo azul de una serpiente. En la noche más pozo de tan negra, las máscaras invaden las ciudades. Se suben a los techos y desde allí convocan a la fiesta. Que salgan los huraños, que ría el que no ríe, que convide el avaro. Que mientan los honestos, que brinquen los ancianos. máscara sobre cara, en la noche más noche, somos otros. Cuando amanezca, las máscaras caerán detrás de los bostezos, a dormir por lo que dure el frío. Acabado el festejo, para dicha y desdicha, volveremos a ser nosotros mismos. Las cuatro maravillas del mundo. Aire que silba, fuego que fuega, agua que corre, tierra que espera, agua más tierra, arcilla, agua más aire, espuma, fuego más agua, agua calentita, aire con aire, flauta, tierra con tierra, huerto, fuego con fuego, amor, agua con aguacero, apenas cuatro esencias, cuatro dulces puñados en el caldero, y ya olía magnolias el universo. Aquí es donde estaré, aquí es donde mirar, aquí es donde vivir, aquí es donde. Aquí es donde buscar, aquí es donde aprender a amar. Aquí es donde saber, aquí es donde callar, aquí es donde sentir, aquí es donde escuchar, aquí es donde creer, aquí es donde encontrar, aquí es donde aprender a dar. Aquí es donde buscar, aquí es donde aprender a amar. Encenderme hoy. Lo que pasaba era Touch y el tema se llama Voy a encenderme. Y bueno, repasando un poco. Para quienes no conocen Touch, altos dragones. De aquí locales. También, ¿no? Locales. Bueno, vayan, búsquenles en Spotify, en YouTube, en todos lados, vayan a verles en vivo porque son felicidad garantizada, dragonil. Bueno, y repasando también las cortinas que escuchamos, la última era de Manu Estrada. Estrada me salió, de Manu Estrada, un dragón genio, muy talentoso. Y la anterior era de Cuarto Azul, del grupo de nuestro querido amigo Gonza Bizón, que anda por otros lares. Por otros lares. Y bueno. Hoy tenemos gacetillas, cosas que no hemos hecho en programas anteriores, pero hay muchas amigues haciendo cosas bonitas en este momento en que se va abriendo las posibilidades. Entonces, bueno, Mariano Medina y la Ale Toledo nos han mandado su gacetilla. ¿Qué dice así? Armando bulla al aire libre. Balbuceando teatro y cuentos en boca, organizan un ciclo de espectáculos en plazas y espacios verdes de la ciudad para compartir en familia. Y lo que viene va a ser para este fin de semana, el programa se los cuento brevemente. El sábado va a haber a las 12 un taller payasería para niñeces, Mi Nueva Nariz. A las 12:30 otro taller, Chiqui Chiquis, La Poesía en el Cuerpo. A las 19, espectáculos secretos, enredados, cuentos en boca. Ah, perdón, no fui diciendo los lugares, perdón. El taller de payasería en el puesto de libros ahí en Sedilig, en Pasaje Revol 56. Lo mismo que el taller que le sigue. El espectáculo Secretos Enredados, Cuentos en Boca, va a ser en la Plaza Seca del Paseo de las Artes, al frente, ¿no? En Pasaje Revol y Cañada. Y a las 21 finaliza esa jornada con el espectáculo Bacharabia, Ronda de Variedades, de Balbuceando Teatro, también en la Plaza Seca. Y el domingo 5 de diciembre en Alta Córdoba, a las 19, Pasito a Paso, Cuentos en Boca, y a las 21, Cascaja, de Balbuceando Teatro. Y también nos llegó la invitación de nuestras amigas de Cielo Invertido, que van a estar en la primera feria de editoriales de Colonia Carolla. Va a haber editoriales, libros, escritores, talleres, video, poesía. Va a haber camiones de comida, que hay gente que le dice food trucks, pero yo me quedé con mi primera lengua colonial. Música en vivo, espacios infantiles, teatro en miniatura y show de narradores en Colonia Carolla. Aparte, camión de comida suena como vamos, ¿no? Parece que a los camiones de comida hay que decirle food trucks, al atardecer hay que decirle sunset y cosas así. Wish list, me dijeron hoy. Yo dije, che, podemos decir que querríamos que nos regalen para Navidad. Bueno, podés hacer una wish list. Me suena a shampoo para perro. No sé. wash your dog, please. Thank you very much. Bueno, parece que la primera lengua colonial no fue suficiente, ahora hay que adquirir otra. Bueno, pero antes de todas estas gacetillas estuvimos leyendo tres poemas hermosos, tremendos, que no sé qué decir, despampanantes, de Liliana Bodoc, que bueno, como siempre tiene como la palabra justa. Me hizo acordar, bueno, a una de las publicaciones de Cielo Invertido con su último poema de las cuatro maravillas del mundo, con la que las compas de Cielo Invertido ganaron su premio Burnichón, que era esencial. Elemental, no, estamos inventando. Ya, bueno. Vaya y véalo en las redes. Bueno, tremendos poemas de Liliana Bodoc, que ya ha pasado por este programa, pero que nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Nos hemos repetido, nos sentimos re culpables y decimos, para un poco, es Liliana Bodoc o quien sea que repetimos. No pasa nada. No pasa nada. Y bueno, les decimos, si usted ha llegado hasta aquí, que puede escuchar los episodios, los 11 episodios anteriores en espaciofuramariposa.org. Y nos puede encontrar a les compas del Espacio Furia Mariposa en el Instagram. y a nosotros en Vuelan Dragones Radio y a nosotros también en el Facebook, y quizás también puede ser que nos esté escuchando por la radio comunitaria de Anisacate, la 97.3, que nos viene retransmitiendo con mucho cariño desde el Valle de Parabachasca desde hace un tiempo. Nos vamos con este, bueno, estos últimos minutos de este último programa del año. Se está enfriando ahí el refrigerio con el que vamos a brindar, ¿eh? Les agradecemos profundamente a Yana, a Tom, que nos han asistido durante todo el año pacientemente. Asistido mucho más, esa página web no la hicimos nosotros, esas subidas de guiones, esas búsquedas de imágenes, esas magias de edición son obra de Les Compas del Espacio Furia Mariposa. Y tenemos un regalo, un premio que armó Lorena Cecilia Crespo. ¡Apa! Eso no lo sabía. Para quienes nos han escuchado durante todo el año, hay una lista en Spotify. De murguero, artista de Esquel, afincado en Córdoba. Bueno, nos vemos entonces, Lorena Crespo, Tom, Ayana, Agus Beltrán, Mariano Clavijo. Nos vemos el año que viene. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hueva! Furia Mariposa Radio. Radio en lenguaje colectivo.